chill. Conmigo por el frío y sin abrigo. Solo si tú quieres, perra, no te obligo. Por tantas traiciones ya ni tengo amigos. Yo no pido tu atención, pero por algo te lo digo. Amistades convenencieras siempre hay por donde quiera. Con dinero en la cartera hasta la más santa se encuentra. Suena triste, pero es cierto. Tenga los ojos abiertos, que los seres malignos de hipocresía están cubiertos. Ten cuidado en quien confías. Me enojé hasta con mi sombra, qué ironía. Ya muy tarde comprendí que a mí nadie me comprendía. Allá tú si haces caso, lo tomas a la ligera. No diga que no le dije, preste atención afuera. Ten cuidado en quien confía. Tenga los ojos abiertos. Intenta caminar conmigo. Preste atención afuera. Y por más anestesiado que ande, siempre ando bien trucha. No es que yo me crea, son de mente debilucha. Si yo ya me la sé, quieren estar en mi cachucha. Camarón que se duerme sale mañana en la marucha. Ay, por eso ya con varios me hago el ciego. Pero les hablo, mi persona va primero. Aunque ni me beneficia, no me quiero ver culero. Pero no todo es odio, también jaja, lero, lero. Estudié demasiado y terminé siendo rapero. Aunque nada más iba pa' verles el perro. Era un don nadie, un don Juan, un pitero. Y hasta la fecha sigo haciendo lo que quiero. Siempre ando bien trucha.